Estamos con el concejal Javier, acá de la ciudad de Al Alto, por Sol Bob. Concejal, un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, del presidente de la Comisión de Desconcentración de la ciudad de Al Alto. Concejal Javier, un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, este tema de bares, cantinas. ¿Qué se está haciendo en este aspecto? Data desde el 2007, ¿no? Después del quemazón de acá y los incendios en la zona de 8 de octubre, producto de eso se tuvo ya esta ordenanza que 132 quebrada 2007, del cual, ¿qué se está aplicando, concejal? Muy buenos días. A ver, buenos días, ¿no? Tenemos una ordenanza, la ordenanza 132-2007, que establece todo el marco jurídico sobre establecimiento de expendio de alimentos de bebidas alcohólicas. Y tenemos el decreto municipal 020, que es el marco normativo. Ahora, dentro de ese marco normativo, se establece las licencias para que funcionen las actividades económicas de expendio de bebidas, de restaurante. Y nosotros que estamos viendo el tema de bares y cantinas, establecimiento de expendio de bebidas, el gobierno municipal, a partir de un informe que le hemos pedido, nos dicen que son 931 las actividades económicas autorizadas. ¿Ahí quiénes están? Están quintas, discotecas, peñas de restaurante, lenocinios, whiskerías, algunos bares y pensiones que te venden bebidas alcohólicas en cierto horario. Entonces, esas son las actividades económicas que el gobierno municipal del Alto ha autorizado, 931, que pagan su patente. Pero en la ciudad del Alto hay más. Y lo que está fuera de estas 931, sí, son actividades ilícitas, actividades económicas de expendio de bebidas ilícitas, que ya llegan a 4.000. Tú en la ciudad, los 14 distritos, hay varias actividades ilícitas. En ese sentido es de que lo que nosotros estamos proponiendo es un proyecto de ley en el sentido que castigue a los dueños de casa que autoricen o permitan en su establecimiento, en su propiedad, el funcionamiento de actividad ilícita de expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, ese proyecto de ley ya está, ya hemos aprobado en nuestra comisión. Entonces, lo vamos a tratar en el pleno del pleno hasta la próxima semana. Y ahí se va a sancionar a los dueños de casa que permitan, que alquilen el funcionamiento de un bar clandestino, de un bar ilegal. Pero los que ahorita están autorizados por el gobierno municipal son 931 actividades económicas. ¿Cómo? ¿De qué manera se va a sancionar a los propietarios de esos inmuebles que alquilan, ¿no?, a segundos, a terceros y a cuartos? Ya, se va a sancionar primero con una sanción administrativa, una multa. La primera es 5.000 UFBs, que son cerca de 11.000 bolivianos. La segunda son 8.000 UFBs, que son 16.000 bolivianos. Y la tercera con 10.000 UFBs. Pero en la segunda ya es de incidencia. Cuando aquel propietario nuevamente se incide, ¿cuál es la sanción? Se activa la acción judicial que el gobierno tiene que hacer a ese mal dueño. Y le va a iniciar la acción penal. El gobierno municipal se constituye en parte querellante para iniciar la acción judicial por complicidad y encubrimiento de actividad ilícita. Y lo otro es por daño a la salud pública, porque en estos bares ilegales es donde hay, hay venta de bebida adulterada, bebida sin registro sanitario, menores de edad, gente prontuariada. Entonces, hay un sinfín de hechos que te permite esta actividad ilícita y que causa inseguridad ciudadana. ¿Bastará solamente con poner mayor multa o no se la podrá incautar tal vez el bien inmueble? ¿Qué pasa en el cuando arribado? Tiene la multa, el código tributario te faculta para que aquel dueño de casa que no paga esa multa, entonces tú licineas la acción del cobro coactivo. Entonces, hasta pueden perder su propiedad aquel dueño si no paga la multa. El gobierno le inicia la acción tributaria y le sancionas con pérdida de bien inmueble. Este tema de sanciones, ¿serán inmediatas o tienen un proceso bastante largo, no? Pasa el gobierno municipal, otro gobierno municipal se olvida de cobrar todo eso. No, nosotros lo que estamos haciendo es que una vez aprobada la ley, se le está dando 60 días al Ejecutivo Municipal para que reglamente todo el procedimiento. Y una vez que se apruebe el reglamento, nosotros lo que vamos a hacer es constante evaluación, cada mes, cada dos meses, para hacer seguimiento a la ley. Lo que generalmente se hace es apruebas la ley y no le das seguimiento. Lo que nosotros vamos a hacer, como somos la comisión proponiente del proyecto de ley, hacerle el constante seguimiento y la evaluación correspondiente. Claro que sí. En este aspecto de los bares, ¿por qué considera usted, cuál es el factor, ¿no?, para que se multipliquen los bares de 900 a 4.000 o un poco más? Ya. Bueno, es un problema estructural, es un problema estructural. El tema de consumo de bebidas es personal, ¿no? Es al final, el que quiere va a tomar donde sea. Pero nosotros como gobierno municipal tenemos que asumir la responsabilidad como gobierno municipal. Mira, un dato preocupante, somos el segundo municipio catalogado sin seguros, o sea, del país. O sea, tenemos un nivel de consumo de bebidas alcohólicas alto. Entonces, si nosotros no asumimos la responsabilidad como autoridades, servidores públicos, entonces estamos permitiendo. Nosotros creemos, creemos de que a partir de que esta normativa sancione a los dueños, va a reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Va a reducir el consumo de alcohol y en algún momento el reducir el consumo de bebidas alcohólicas, bueno, también reduces inseguridad ciudadana. Porque a partir del consumo de bebidas alcohólicas, violencia intrafamiliar, feminicidio, nuestra juventud se está dañando. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad como gobierno municipal. En ese sentido es que se está proponiendo esta ley. Ya. ¿Y estas 931 es adecuado? ¿Aún hay que simplificar todavía el número de estos locales, ¿no?, que ponen en riesgo? Es inadecuado, ¿no? Es inadecuado que funcionen establecimientos de bebidas alcohólicas. Pero los legales son esos. Ya. Bueno, todos tienen derecho al trabajo. Así como tienen derecho al trabajo, pero tienen que cumplir cierta normativa también que el gobierno lo pone. Entonces tienen que tener su seguridad, su seguridad, tienen que tener personal calificado, tienen que atender en horario adecuado, bueno, tienen que estar a cierta distancia de unidades educativas, que la norma 132, ordenanza municipal 132-2007 y el decreto municipal 020 ya establece. Lo que hay que hacer es controlar que se cumpla esa normativa. ¿Esta ordenanza se va a poner entonces en aplicación inmediatamente? No, ya está vigente. ¿Ya? Lo que pasa es que el Ejecutivo tiene que aplicarla. Lo que pasa es que también tenemos que... Eso se hace con recursos humanos. Si no damos mayores recursos, difícil atender a los 14 distritos, a los 1 millón de habitantes. Entonces hay que dar también las condiciones a nuestros funcionarios para que hagan su trabajo, ¿no? ¿Se ha agotado la campaña de sensibilización y ahora se viene con esta nueva normativa? Nosotros vamos a hacer conocer y tenemos que informar. Uno de los temas importantes es la sensibilización, que hay que hacerlo conocer. Si explicamos a la gente, si informamos a la gente, entonces a nuestra ciudad del Alto, entonces por ende, uno ya se cuida mejor, uno se cuida, conoce la normativa y ya no infringe. Entonces tenemos que hacer esa tarea de socialización, de hacer todo. Otro tema no menos importante es el conflicto de límites, que en la ciudad del Alto data mucho y que se va constantemente postergando. Cuéntenos al respecto, concejal Javier. Nosotros hemos estado elaborando unas jornadas, ¿no?, pero no nos han aprobado en el Consejo, pero también entendemos de que el Ejecutivo Municipal está trabajando estos temas de límites, pero mayor información la vamos a tener de carácter formal. Estamos pidiendo un informe a ver cuáles son las políticas, las acciones que está haciendo en el tema del límite. Un tema preocupante es el conflicto de límites con el municipio de Achocalla. En el sector de Ventilla, ¿hasta dónde son los límites de Achocalla? ¿Han hecho tal vez un seguimiento, ir por mojón para ver, evidentemente, este es nuestro límite, nuestro no es nuestro límite? Porque los de Achocalla, por ejemplo, dicen en el sector de Cruz y La Yuri, el municipio del Alto ya ha colocado un bulón, es decir, una placa con el rótulo de IGM y dice el Alto, y cuando esto es territorio por lo menos del municipio de Achocalla, bueno, ya se confunde a la ciudadanía. Vamos a hacer la inspección correspondiente, pero toda esa información de carácter oficial, es decir, no los vamos a remitir, si bien tenemos ya toda la problemática de conocimiento, pero queremos establecer, que nos establezcan el área en conflicto. Y eso es un tema más de carácter técnico, o sea, con arquitectos, ingenieros, información oficial. Entonces, en ese sentido, estamos pidiendo ese informe y a partir de eso vamos a emitir algunos criterios. ¿Algo más que desea agregar, concejal? No, pues estamos trabajando y ahora tenemos una reunión con la alcaldesa para este tema de Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Vamos a hacer una evaluación. Muy bien. Gracias, concejal. Gracias. Gracias.